oh. En el VIP lo vamos a ver, porque hay billete. Pide que yo lo pago, oh, oh, oh, oh. Ya no, mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum. Contigo es que quiero manga. I wanna see you to my pum, pum, pum. Pero mira qué mala, mala. Su cinturita me mata, mata. Con su flow me arrebata. Ella la que va a hacer que yo gate la paca, yeah. En el VIP Nuvo también Genesis. Mujeres al lado de mí. Después de aquí pa' mi penthouse suite. Ven que nos vamos en el pool. Fuego, etiqueta, lo blue, blue. Shorty, dame lo blue. Shorty, dame lo blue. Ya lo mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum, pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna see you to my pum, pum, pum, pum. Ya lo mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum, pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna see you to my pum, pum, pum, pum. Tú estás tan buena y estás con ese tipo que no suena. Por ti estoy al cortarme la vena, morena. Tus amigas dicen que doy pena. Date un retoque y pasa por el bloque. En sofoca, el que lo coja suave y no se aloque. Mami, quiero tu boque. Ando con fuego y con la funda, en eso no te equivoques. Cerveza, romo y whisky. Hay que botar los condones trippy. Es por la pepa que sale la pipi. Agárrate de mi Mississippi. Tú estás buena y te quiero comer. Mami, estoy a su merced. Ella me invitó a hacerse. Tú eres plus, eres fresh, fresh. Ya lo mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum, pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna see you to my pum, pum, pum, pum. Ya lo mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum, pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna see you to my pum, pum, pum, pum. Oye, shorty, dime qué es lo que tú quieres por el tren. Yo te voy a dar con todo, oh, oh, oh, oh. Pa' matar, si no manga conmigo es que tú estás tota. Ven pa' mi coro que la vaina está. Pon, ponte en la pero, cama, te llevo la boca. Pero diablo, mami, ese marrano. Pa' mí que a usted la hicieron con la mano. Echa pa' acá y vamos a sentarnos. Pa' presentarte a mi amigo el enano. El sol, la playa, un to de vaina. Con Magic, con Bragado y pile cuero en la cabaña. Móntate al Lamborghini con la mini sin bikini. Chula, no se oye, Bonnie. Hola, ¿cómo tú estás? Todos sabemos lo buena que tú estás. Todos queremos llevarte a cortar. Pero yo voy a tratar de entrarte a patar. De entrarte a nalgar con tu placa. Con la mano abierta, cachapla, cachapla. Yo le doy par de mano plazo. Le quito el lazo y me la chuleo delante de todo el mundazo. Hello, mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum, pum. Como yo te quisiera tocar. I wanna see you to my pum, pum, pum, pum. Hello, mami, qué buena tú estás. Cómo se ve ese pum, pum, pum. Coming soon.